Bueno, pues Goro y Emma con el rabo de novia. Goro era muy espontáneo, inteligente. Partió para Buenos Aires, no le fue bien, uno quiso quedarse allí. Vino para España, estuvo trabajando en Castro y después fue cuando marchó para León. Bueno, y allí dio los estudios a las hijas y los hijos, y el hijo.